polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa, al norte los telepillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telepillas, al sur la tierra arrasada. Pasa de Expo por el centro. ¡Ay, qué rincón! Piruli y Hortera. Dicen que Chunta es de izquierdas, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. ¡Ese gal! Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos días se pasea. Con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Venazo, familia unida! Arcos y Urbal de Espartera. Esta tierra es la repera. Polvo, asfalto y hormigón. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Polvo, asfalto y hormigón. Y donde haya una presa, al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Al norte los telesillas, al sur la tierra arrasada. Pasa el Expo por el centro. Piruli y Horterada. Dicen que tú estás de izquierda, pero especula y se calla. A la derecha el PSOE, con sus muertos a la espalda. Desde tiempos a esta parte vamos camino a la mierda. ¿Dónde si no? Vamos a ver cómo el ave a todos quien se pasea. Y con el van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. ¡Vamos, familia unida! Con sus bandes pasteras. ¡Esta tierra es la repera! Polvo, asfalto y hormigón. Y donde hay agua, una presa. Al norte los telesillas. Esta tierra es Aramón. Relatar a la noche a la tarde, nombrando calles, alcaldes, bonolotos, calles, coches, nueces. Apenas nombres, persianas y mal alientos, cenizas, oteadores parsimoarmónicos, destrozándose los ojos por ver Zaragoza en bragas y un eterno frotar las nalgas en el pilar fermentado de la Virgen, asediados por un susurro esquivo de arquitecturas ociosas, palomitas, palomas, autobuses, palomas, cachirulos, un centenar de miles de malnacidos y el anhelo de una visión doble y elegante. Relatar la noche a la tarde, caídos por Triviño y por España. Hoy es 25 de enero y hemos empezado con un poema rebelde y tabernario del Frente Fanzinista de Liberación Literario. Se llamaba Zaragoza. Este creo que lo escribió Coldo Fanzinez, dedicado a nuestra ciudad, una ciudad vertiginosamente lenta, una ciudad de escombros escogidos. Te recordamos que estás escuchando La Enredadera en el 101.8 de la FM, en Radio Topo. Aquí, fieles a nuestra cita semanal, a partir de las 9 de la noche estaremos más o menos 120 minutos con un montón de gente que conocer y con la que compartir. Pero antes de hacer las presentaciones, os recordamos el modo de contactar con nosotros a través del teléfono 976-29-1398, que podéis marcar a ser posible mientras suene una canción para poder atenderos como merecéis. Eso es, y también tenemos un blog que es saludamoriyrebeldia.blogspot.com. Si ponéis La Enredadera Radio Topo, creo que sale ya directamente y no os liáis tanto, en el que vamos colgando, pues bueno, las propuestas del programa, otros textos que nos interesan, y está abierto a comentarios. Por cierto, ya que se nos están metiendo últimamente algunos trolls, gente que pone comentarios, pero que poco aporta en torno al blog, pues bueno, dejar claro que es un espacio abierto para el debate y para el razonamiento de argumentos, que nos parece muy bien no estar de acuerdo en todo, pero bueno, entrar ahí a decir que somos unos sociatas o somos como los ministros, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? No lo somos. No aporta mucho eso. queréis también os podéis escribir a la dirección de correo electrónico laenredadera@950.org o al correo convencional de la radio al apartado 6032 50.080 de Zaragoza. Y hoy tenemos con nosotras en la enredadera para empezar el programa aquí en los estudios centrales de Radio Topo a ni más ni menos que 1, 2, 3, 4, 5 personas de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Vamos a estar charlando la primera parte del programa de lo que es este nuevo colectivo que ya lleva algunos meses trabajando en la ciudad, que sin duda algunos conoceréis, pero otras tenéis que descubrir. Después os hablaremos un poquito de la base de la OTAN, que finalmente, menos mal, no va a estar en Zaragoza, aunque por desgracia sí que se va a quedar por Sicilia o por ahí. Y la verdad es que a mi amiga Lea seguro que le habrá alegrado un montón que ella es de allí, pero bueno, en lo que nos toca a cada uno que defienda la tierra allí donde esté. Hoy en la sección de cine, Iker nos presentará Los Intocables de Elliot Ness. Por ahí también tenemos a Julio Donoso, que ha cambiado el nombre de su sección y ahora se va a llamar Poesía Rebelde y Tabernaria. Sí, a raíz del encuentro que hubo el pasado viernes con el colectivo Zaragoza Rebelde en Vía Láctea, lleno de, bueno, de poetas, de músicas, de títeres y demás, pues hubo algunos encuentros de gente que no se conocía y eso pues lo vamos a proyectar hoy en el programa y por eso Julio ha invitado a Jesús Borra, que nos va a descubrir su poemario, por así llamarlo, aunque ya veremos que es bastante más, llamado Regalos por Abrir. Y para quienes defienden a Israel y a su masacre al pueblo palestino, les vamos a decir lo que significa Hamas y por qué mienten tanto diciendo que los apoyan por eso. Semanal Los Zapatistas No Están Solos, os aportaremos algunas razones de un sociólogo mexicano que hace una comparativa en lo que ha supuesto la autonomía zapatista en las comunidades indígenas, comparándolo con comunidades no zapatistas de la misma zona en términos de desnutrición, de muertes por enfermedades cotidianas, podríamos decir, y de cómo el zapatismo está consiguiendo que sea posible otra cultura, otra política y también otra salud para los indígenas. Y terminaremos la enredadera de hoy con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseáis en los próximos días. Así que sin más, abre bien las orejas, que empezamos. Estimada audiencia, aquí son las 9 y 11 minutos en el subsuelo zaragozano, si nos escuchas en directo. Como decíamos, esto es La Enredadera, Radio Topo, y hoy tenemos con nosotras a, bueno, bastante gente de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Damos la bienvenida a Marcos, a Paula, a Luis, a Rodri, a Ana y a Sofía. que han venido, bueno, pues como representantes de esta coordinadora. Sabemos que hay otras personas al otro lado del transistor escuchándolo. Y bueno, pues daros la bienvenida, ¿no? Algunos ya habéis venido a este programa, otras es la primera vez, pero bueno, buenas noches. Y nada, de lo que se trata es de conocer una nueva experiencia, un nuevo intento de vacuna, de eso que comenta la coordinadora antifascista de Valencia en vuestro fanzine, ¿no? Que es la lucha contra el virus fascista, ¿no? En Zaragoza ha habido en los últimos años, bueno, de siempre, un montón de intentos de crear pues plataformas, tanto en el ámbito más ciudadano, en el ámbito universitario, colectivos de acción, pues el Plataforma Antifascista de Zaragoza, Plataforma Antifascista Universitaria, Estricalla, la coordinadora Aragón Mestizo. Ahora pues ha surgido pues una organización nueva, que me parece que surgió con la organización del último 20N, puede ser. Bueno, contadme, ¿de dónde viene la coordinadora? Al hilo un poco de lo que has nombrado, la coordinadora de Valencia, que te ha gustado mucho el texto del fanzine, pues a ver, la idea surge en abril de 2008, precisamente en un encuentro que hubo en Rasmia con coordinadoras antifascistas de Madrid y de Valencia. Vale, nos dieron una charla sobre pues esos movimientos antifascistas, que la lucha que se lleva en estas dos ciudades, en estos territorios. Y un poco al hilo de lo que nos gustó, lo que nos animó esa charla, realmente pues nos llevó a plantearnos el crear una coordinadora, una lucha estable en Zaragoza contra el racismo y el fascismo. Claro, ahí ya marcamos un poco lo que ha sido la inercia de los últimos años en la ciudad, ¿no? Que normalmente pues en el 20N, que suele ser una fecha pues bastante mediática, digámoslo así, desgraciadamente, ¿no? Que se parece que es el único día en el que los medios capitalistas se acuerdan de que hay una lucha antifascista, pero también sí que es verdad que durante el resto del año pues había una merma, ¿no? Había una carencia de trabajo constante por parte de gente que evidentemente es antifascista. O sea, en Zaragoza no se es antifascista solo un día, se es antifascista todos los días, pero sí que es verdad pues bueno que hay muchos colectivos de muchos tipos, pero faltaba uno estable, ¿no? Quizás vosotros lo que estáis intentando es eso, ¿no? Generar un poco lo que es la conciencia y el trabajo antifascista todos los días del año, ¿no? Sí, precisamente el tema era ese un poco, ¿no? Que, a ver, el movimiento antifascista está ahí en Zaragoza, siempre ha existido. El problema era que pues nos juntábamos para el 20N, una fecha puntual, y luego nos juntábamos cuando habíamos recibido alguna agresión. Cuando se daba una agresión en Zaragoza, entonces nos juntábamos todos los colectivos, las personas que teníamos un poco de ganas de luchar contra esas cosas, y veíamos que igual era necesario llevar una labor un poco más estable, un poco más seria y permanente de lucha contra ese tipo de actos. Bueno, y contarnos un poquito cómo se arma este colectivo, ¿no? Todo parte, pues como habéis comentado, de un encuentro en Rasmia con gente de otros lugares que estaba haciendo cosas. Y bueno, contadnos cómo ha ido evolucionando, ¿no? Lo que es la coordinadora, que hoy en día sigue creciendo. Bueno, pues desde la coordinadora nos organizamos por diferentes comisiones en la que la gente se agrupa y hay gente que no está en ninguna, pero bueno. Y está, por ejemplo, la de educación, que es para ir a dar charlas a institutos, un poco a informar a la gente joven, y también para crear una especie de libro que luego los profesores pueden optar por usarlo o no, para educación a la ciudadanía en tercero de ESO. Luego tenemos el de comunicación, que es está el fanzine, que eso pues es bimensual y se sacan unas 500 copias de cada uno. Luego está el de áreas de relaciones externas, que ahí estaría dentro lo de la coordinadora de colectivos externos. Y luego tenemos el de apoyo legal, que es para llevar a cabo todo sobre las denuncias y historias de estas. Y el mundialito, que es este sería más tipo temporal, y bueno, aparte ahí tenemos otros, pero que son también temporales y menos importantes. Bueno, pues por la cantidad de frentes, ¿no?, que habéis abierto, me imagino que estáis bastante gente, ¿no? O sea, porque bueno, esas son cuestiones, pues yo que sé, mismamente elaborar unos manuales que sean válidos, aunque sean alternativos, para profesores de educación para la ciudadanía, pues eso ya te lleva un esfuerzo de no solamente recopilar información, sino de saber transmitirla, ¿no?, de una manera pedagógica, pues para chavales a los que les tienes que explicar pues lo que es el fascismo, lo que es el nazismo, cuando pues en la escuela ortodoxa ordinaria pues no te suelen explicar lo que es eso. Es un grupo grande, ¿no?, la coordinadora. Sí, la verdad es que desde la coordinadora, bueno, sí, hay bastante gente que se ha involucrado desde que se empezaron a organizar las primeras asambleas, y ha ido creciendo. Hay Estamos personas de todas las edades, que eso también es importante, que aglutina pues eso, a personas, bueno, desde personas, chicos y chicas menores de edad que están interesados en trabajar en por el antifascismo y así, hasta bueno, personas que llevan más tiempo funcionando en colectivos sociales y demás. Y bueno, y lo que comentaba que nuestra compañera de al hilo de cómo nos organizamos y así, de las comisiones y tal, como decías antes, el antifascismo y la lucha antifascista en Zaragoza y por desgracia en casi todo el estado se ha centrado durante mucho tiempo alrededor de ciertos eventos, ciertos actos puntuales y así. Desde la coordinadora nos planteamos, como decía Marcos, una lucha un poco más estable y más duradera a lo largo del tiempo, y eso abarcaba también el centrarnos en otras áreas que desde colectivos antifascistas a veces han quedado olvidados, como son pues eso, desde el apoyo legal a personas que han sufrido ataques o agresiones, el tema de la educación, que es un tema bastante importante y que siempre se habla desde todos los colectivos, pero al que muchas veces no llegamos lo suficiente, o bueno, el tema de relaciones con otros entornos, con otros colectivos y así. Y bueno, un poco, pues sí, la pregunta de si damos un colectivo bastante grande, la verdad es que a día de hoy las asambleas son bastante concurridas, y lo mejor de todo no es que son concurridas, sino que son efectivas, y además el trabajo que se está haciendo está saliendo y se está viendo. Uh-huh. Lo cual ya es un buen avance dentro de la lucha antifascista. Bueno, está claro que si surge una coordinadora llamada antifascista es porque el fascismo, en sus múltiples formas, como luego podremos hablar, pues desde los ataques tan brutales y genocidas de Israel hasta el skin neonazi que está haciendo la vida imposible al chaval de 15 años en el instituto, pues forma parte del día a día de muchos zaragozanos y de muchas zaragozanas. ¿Me podéis recordar o refrescar, no tanto a nosotros, que sí que tenemos en este sentido la memoria calentita, sino igual a la audiencia, la cantidad de tropelías o de intentos de organización que han tenido los neonazis últimamente en nuestro territorio? ¿Alguno? O si queréis lo abrimos a todos, ¿eh? A mí se me ocurren unas cuentas, si quieres tú, Paula. Pues hace poco hubo una agresión en el barrio de Torrero a un chaval de estética punky o como se quiera llamar, antifascista, y pues recibió una paliza por parte de tres neonazis, los cuales pues no ha habido un juicio y demás, pero no estamos de acuerdo con la sentencia que ha salido. Nos parece poca y va a haber un recurso. Luego también hace poco más de un año, dos años, en Torrero también hubo otra agresión a unos negros y pues también por parte de unos nazis, y eso ya en barrios así que nunca ha habido problemas, que nunca se ha visto ni que hayan habido nazis de toda la vida ni nada. Entonces pues como que se está extendiendo un poco eso a otros entornos que en los cuales hay lucha antifascista y tal. Luego también en el ámbito más institucional pues podríamos recordar el meeting que dio Inés Trillas, un conocido neonazi de los de toda la vida, que ha pasado por la cárcel por delitos de armas, de muchos tipos relacionados con el neonazismo y lo que va parejo, y que dio una charla en la biblioteca de Doctor Cerrada. Tenemos lo del MSR, que eso sí que podríamos decir que fue un trabajo bastante efectivo de la coordinadora, ¿no? Que se consiguió... De hecho, se han logrado evitar charlas de MSR, que el Movimiento Social Republicano, que Social y Republicano tienen poco, ¿no? Y bueno, miles de charlas también hace poco, el que decías tú, que presentaba un libro realmente, y también todo el aparato gubernamental democrático que tenemos estaba completamente concienciado de quién era y cómo lo iba a presentar. De hecho fueron policías nacionales y gente, o sea, que supuestamente son los defensores del pueblo, entre comillas, ¿no?, a escuchar la charla. Lo que le impidió que este individuo, si es que se puede llamar así, llamara el lanzamiento militar en España. Bueno, también el otro día hubo una manifestación legalizada por colectivos aragonesistas en contra de la bandera española que han puesto ahí detrás del Monumento de Justicia en la Plaza Aragón, y hubo un grupete también de neonazis, treintañeros, bastante conocidos para el que trabaja en estos temas, que, oye, ni cortos ni perezosos, fueron ahí a plantarse en medio del paseo Independencia a perseguir a los de la manifestación, haciendo la risa, ¿no? Pero que no deja de verse pues que de ciento a viento esta gente aparece, ¿no? Y depende en qué momento te pille, pues te pueden joder la vida, ¿no? Sí, es que lo preocupante es que sí, muchas veces se ven como casos aislados, pero realmente si ves casos aislados de estos y que realmente están ocurriendo, significa que también hay algo de fondo que no está funcionando, ¿me entiendes? Y uh-huh. bueno, como coordinadora, también abarcar un poco todos los aspectos, ¿no?, de eso. O sea, también se va a los casos puntuales, se trata de no dejarlo actuar en el aparato democrático que tratan de darle al movimiento nazi, que también tienen un apoyo súper democrático, tienen muchos partidos que están legalizados y que todos saben que son nazis. Uh-huh. Y también en cosas puntuales como las agresiones, ¿no? Y luego también, sin olvidar también, pues por ejemplo, todo el legado franquista que sigue existiendo en Zaragoza, pues lo que más sale siempre pues es el nombre de las calles, que sigue habiendo decenas de calles que homenajean pues a famosos militares franquistas, a auténticos torturadores, a gente pues muy destacada, ¿no?, en el fascismo patrio. La verdad es que hay muchos frentes. Una de las cositas que sí que os quería preguntar, que ha desarrollado que ha formado parte de la coordinación antifascista, es el tema de las acusaciones populares. ¿Nos podéis contar un poquito más lo que es esto? Porque esto, en verdad, en Zaragoza, en lo que son juicios, no somos especialistas ni queremos serlo, pero ¿nos podéis contar un poquito cuáles son esas medidas que habéis emprendido? Bueno, aquí podemos hablar antes de que se constituyera como tal la coordinadora antifascista y después. Antes ya de que se formara la coordinadora, diferentes colectivos y asociaciones vecinales nos juntábamos, en concreto cuando la agresión de Torrero, la primera, los jóvenes de Ghana, para ver, lo que hicimos fue pagar un abogado aparte de la defensa, ¿vale? O sea, de la acusación, un abogado aparte, que fuera una acusación popular, que intentara meter el agravante de racismo en esta agresión, para intentar pues que se reconociera este agravante y que pues esta gente pagara un poco más por lo que había hecho. Luego, ya una vez formada la coordinadora antifascista, bueno, también tuvimos pudimos apoyar a Ramón Redondo, un joven que fue agredido en el Actur, también por temas, por unos nazis, porque estaba hablando en euskera por el teléfono, le dieron con una alcantarilla en la cabeza, lo dejaron, bueno, pues estuvo unos cuantos días en el hospital, la verdad es que estuvo muy grave. Y tiene secuelas, de hecho. Tiene secuelas, sí. Y luego, ya una vez constituida la coordinadora, pues tuvimos la desgracia también de que hubo otra agresión, ya ha sido citada, en Torrero, a la que ya como coordinadora sí que nos hemos presentado junto con el resto de asociaciones que ya formaban la acusación popular para intentar que las penas fueran mayores para estos individuos, cosa que en principio no se ha podido lograr, porque la sentencia han sido de 2 y 3 años, me parece, para 2 de ellos, y uno de ellos ni siquiera va a cumplir condena, pero hemos planteado un recurso, a ver si se admite y esta gente pues paga un poquito más por lo que... Claro, supongo que desde aquí como coordinadora sí que se pone en tela de juicio, y más viendo el discurso anticapitalista que lleva el colectivo, todo lo que es el sistema judicial, las cárceles, las penas, la prisión y tal, pero también al mismo tiempo se ve que no está de más que los neonazis que tienen delitos graves, ¿no?, de agresiones y demás, pues tengan su historial judicial para que se corten un pelo, ¿no?, de cara a volverlo a hacer, ¿no? Claro, y también lo que se trata un poco es de demostrar o de dejar claro que no, que bueno, de que el Estado o los medios de comunicación dejen de usar el discurso de guerras entre bandas o de peleas entre bandas o así, porque no, porque se trata de gente organizada con unas acciones y unas actividades muy claras, con unos objetivos muy evidentes y bueno, que sí, claro, bajo el discurso este de no, es que son, bueno, pues eso, tribus, bandas, como quieran llamar, se lavan las manos y no se les achacan los delitos como son, vamos, o sea, que es que son palizas mortales, que es que son acosos y son, bueno, son temas muy serios, que en cualquier otra circunstancia, si no, o sea, se merecen unas penas bastante mayores. Todo esto teniendo claro que nosotros no creemos en el sistema judicial, no creemos en las cárceles y no creemos en su sistema penitenciario, pero ya que lo usan y lo usan contra nosotros los primeros, pues que lo apliquen, si son leyes, que las apliquen como ellos creen que se deben aplicar. Y luego también es importante señalar el tema del apoyo a las personas que sufren las agresiones y a sus familias, a su entorno más cercano, más directo, porque precisamente con el discurso este de tribus, de guerra entre bandas, tal, se quedan, bueno, pues hay bastante, como, no sé, igual, sí, como un vacío así, tal, que bueno, que es importante cubrir y ver que hay un apoyo detrás, ¿sabes?, que estamos ahí, y es una de las labores, yo creo, muy bastante importante y bastante bonita de la coordinadora. Bueno, desde aquí quiero enfatizar en lo que está diciendo Ana, porque sin ir más lejos, en el juicio, en una de las sesiones del juicio contra los neonazis y casi matan a Ramón en el Actur, la familia, que era una familia normal, o sea, sin ni, pues eso, una gente normal, vamos a decir gente normal, sin calificar de otra manera, agradeció muchísimo que fueran gente de marcado carácter antifascista para arropar a Ramón simplemente con su presencia, porque realmente los nazis sí que iban con sus familias. Y esta gente lo había pasado muy mal en los propios juicios en los que se supone que se está juzgando a los agresores de su hijo. O sea, aún vuelves a sufrir el calvario psicológico, a volverte a sentir vulnerable, a pensar que te vuelven a volver a pegar en el pasillo en cualquier momento. O sea, y eso no se puede permitir, que vuelvan a sufrir por segunda, por tercera vez, y ya que el Estado, o ya que evidentemente ni la policía ni la asistencia social hace nada al respecto, ojalá algún día se hiciera algo, pues por lo menos los movimientos sociales, ¿no? Pues responder, ¿no? Que pasen pequeños gestos, pero para la familia es mucho, ¿eh? Claro, estamos ahí, es parte de la lucha antifascista, vamos, de primer orden. Con respecto a lo que has comentado ahora, que también me parece importante, desde aquí como medio de comunicación sí que me apetecía incidir claramente en el burdo papel que están teniendo los medios de comunicación capitalistas presente con eso, ¿no? Con esa equiparación entre lo que es la gente antifascista con esos sujetos de violentos xenófobos que no tienen ninguna razón de ser. Y recordaba, sin ir más lejos, que esta ciudad tiene el triste legado de haber expulsado a un negocio como el Negrito Zumbón en pleno barrio Las Fuentes simplemente por el color de la piel de su dueño, ¿no? O sea, y eso es el triste legado que tiene esta ciudad, y eso lo consiguieron los nazis, y eso lo consiguieron a base de pedradas, a base de acoso continuo, a base de hacerle la vida imposible. Y este hombre, que sigue vivo, está en Francia viviendo, porque en Zaragoza no podía vivir por ser negro. O sea, que es un poco triste, ¿no?, que ante este panorama digan que es una historia entre tribus, ¿no? Claro, pero es su discurso, y es el discurso fácil y el más vendible. No puede ser, vivimos en una sociedad abierta, demócrata, tolerante, en la que no se puede desde los medios admitir que hay organizaciones neonazis totalmente fascistas que están operando bajo el amparo legal. Así es. Bueno, si os parece, vamos a poner una cancioncita. Como tú, Rodri, nos has traído un CD, hoy aprovecha y preséntalo. Bueno, la canción es Sueño en Libertad, y bueno, está grabado en la cárcel de Trinidad, que estuve cumpliendo condena ahí por otro caso, pero bueno, inocente era, aviso. Y pues nada, aprovechando, adelante, Sueños de Libertad, cagando hostias se llama la banda. Y a ver si ya pronto salen los otros compañeros que están cumpliendo toda condena aún, y ya podemos tocar aquí en Zaragoza. Ya os avisaré. Ahí va, papá. Y hace un día más que esta condena, un día más que esto borra, alejado de tu gente y de la sociedad, excluido entre barrotes, lejos de la gran ciudad, pero de la ciudad yo no me rendiré, porque sé muy bien que pronto volveré, de nuevo mis botas el asfalto pisarán, otra vez más mis cadenas por las calles sonarán. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Viviendo en una celda en absoluta sumisión, cambiaron tu libertad por una vida peor. Intentan convencerte de que todo irá mejor, de que tienes tu problema y ellos son la solución. Pero me la suda y yo no me rendiré, porque sé muy bien que pronto volveré. De nuevo mis botas el asfalto pisarán, otra vez más mis cadenas por las calles sonarán. Como en los viejos tiempos, igual que ayer, de nuevo las calles, cantar y beber. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Entre alambradas perecen los sueños de muchos presos. ¿Qué importa dónde dormir si puedes soñar despierto? Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca podrán atrás nuestros sueños de libertad. Nunca volar y cancelar nuestros sueños de libertad. Nunca volar y cancelar nuestros sueños de libertad. Con infarto aguda de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. So good, so good, I got you. Y aquí continúas escuchando Radio Topo 101.8 de la FM. Esto es La Enredadera. Estamos charlando con las buenas gentes de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Una de las cositas por las que, bueno, pues durante unos días tuvo cierta repercusión la Coordinadora Antifascista, pues fue en noviembre, un año más, se tiene que salir a la calle en miles, en cientos, para luchar en contra del fascismo, bueno, para demostrar al menos en un acto multitudinario pues que hay mucha gente haciendo frente a las actitudes fascistas, xenófobas, discriminatorias de todo tipo. Y este año nos llevamos la sorpresa de que el delegado de gobierno hacía tabla rasa, y como los nazis también habían convocado un acto de esos suyos, pues decía, ala, ni uno ni otro, y legalizamos todo y fiesta. Cuéntanos, Paula, ¿qué pasó? Pues sí, en un principio los neonazis, más en concreto el partido del MSR, que es el Movimiento Social Republicano, llamó a una convocación, a una concentración en la Plaza Sasera, pues para congregarse y pues para gritar sus temas fascistas como han hecho siempre. Nosotros, como todos los años, venimos haciendo una manifestación pues para luchar contra todas estas agresiones que vivimos durante todo el año y tal, y por eso es importante hacerla, creemos, y este año tuvo como lema miles de voces, una misma lucha, Zaragoza antifascista. Lema que fue elegido dentro de un encuentro de coordinadoras que tuvo en Madrid. Lo que, con nuestra sorpresa, que el delegado del gobierno, como decías, había legalizado esta, con lo cual se vio con que iba a haber dos manifestaciones totalmente contrarias, con lo cual decidió ilegalizar las dos. Nosotros no nos quedamos tranquilos para nada y decidimos pues hacer un recurso al Tribunal Superior de Justicia, el cual, con apoyo de abogados y tal, pues falló a nuestro favor y nos permitieron hacerla. A la manifestación acudieron pues miles de personas, 1.500 personas, así me parece que fueron. Pero tuvimos también que hacer un trabajo, pues aparte del recurso, pues una rueda de prensa para informar a la gente de por qué queríamos hacer esta manifestación, y más cuando se iban a concentrar unos nazis. Ahí está el alcalde de la Hacha de la Cartuja, presentó también, habló con Belloc para que suspendiesen el concierto que ese mismo fin de semana tenían los nazis en la Cartuja, cosa que al final le prometió que intentaría suspenderlo y tal, pero no fue así. Y luego también Izquierda Unida nos apoyó y pidió la autorización de nuestra manifestación, con lo cual al final pues todo salió bien, a prisa y corriendo, y pudimos hacerla. Decís que el derecho a manifestación en este país cuesta 1.000 euros, en concreto esta manifestación, el derecho a manifestación es algo que está reconocido, tenemos derecho a manifestarnos libremente, pero a nosotros nos cuesta 1.000 euros. O sea, ante la ilegalización de esta manifestación, El recurso al Tribunal Superior de Justicia de Aragón nos costó eso, 1.000 euros, que no son moco de pavo. Y por otro lado, decir también que el lema, miles de voces, una misma lucha, la ciudad contra el fascismo, en este caso Zaragoza, fue elegido en un encuentro al que acudieron todas las coordinadoras del Estado en Madrid, y que por primera vez en este Estado nos hemos juntado el movimiento antifascista para decidir un lema unitario, en este caso, y que me parece que es algo que indica que el movimiento antifascista está en auge, está sobre todo a raíz de la muerte del compañero Carlos, pues eso, que si no nos vamos a parar, que vamos en aumento y que nos estamos organizando y que tengan cuidadito con nosotros porque vamos para allá. Habría que recordar e incidir la perversa hipocresía con la que está actuando en este caso pues el alcalde de la ciudad, el delegado del gobierno, y en definitiva pues todos los gerifaltes que tiene el PSOE en todo el Estado español, en todo eso que llaman España, pues que tienen un doble discurso, ¿no? Que por un lado a veces van de antifascistas con temas como la ley de la memoria histórica, algo totalmente trillado y muy muy light, por así decirlo, para las necesidades que tiene ya esta sociedad, y por otra parte pues están dejando a ver que cada uno se exprese como le dé la gana, por supuesto, pero que le cedas una nave en la Cartuja con toda la oposición de los vecinos, con la oposición del alcalde, a 40 nazis que sabes que van a traer, a 10 que vienen de Londres en Ryanair, a los 4 alemanes que van a tocar, al italiano, en fin, que hagas una reunión de delincuentes xenófobos, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que eso no es ni antifascista, ni democrático, ni nada de nada. Eso es una auténtica colaboración y una complicidad, ¿no? O sea, porque ellos tienen la potestad de decidir qué se organiza en la ciudad en cualquier momento. O sea, ellos deciden si se hace una expo o no, ellos deciden si te dan un stand en la feria de muestras o no, ellos deciden los puestos del mercado central, ellos deciden qué artesanos hay en la Gran Vía, pero no pueden decidir si se hace un concierto nazi o no. Anda, por favor. O sea, ¿se debe creer que somos imbéciles los ciudadanos o qué? Sí, claro, pero bueno, yo creo que el delegado del gobierno, nuestro queridísimo delegado del gobierno, nos tiene curados a espantos ya con el maltrato, acoso, persecución y como lo queréis llamar, que nos estamos sufriendo los movimientos sociales de toda índole aquí en Zaragoza, pues de asedio por poner carteles, multas, por pasear por la calle prácticamente. Y bueno, sí, claro, o sea, ellos tienen la potestad de decidir si admiten si dejan un local para que se manifiesten los nazis, pero nos pueden prohibir a nosotros el derecho a manifestarnos, un derecho que se ha ejercido desde que murió nuestro queridísimo amigo y que bueno, hemos llevado todos los años, se ha hecho una manifestación y este año pues no nos dejaba. Y bueno, la verdad es que fue intenso y fue muy bonito, o sea, porque desde que recibimos recibimos la noticia de que nos podíamos manifestar, todo el mundo se puso a moverse, se convocó prensa, se convocó gente, todo tal, y al final conseguimos lo que queríamos y pudimos salir y nos dieron la razón que teníamos. Sí, con eso lo que consiguen es que mucha gente no salga, pues por diferentes miedos, porque no le llega la información, claro. Y tal, y realmente estamos en un momento, los movimientos sociales, no solamente el antifascista, sino cualquier otro, pues que estamos teniendo serias dificultades para hacer llegar nuestro mensaje a nuestros vecinos. O sea, es que nos están impidiendo muchas veces hasta el derecho de manifestación, y eso es algo que está pasando hoy en día. O sea, con la constante criminalización, o sea, de un tiempo a esta parte, cualquier concentración, cualquier reunión de ciudadanos en la calle va acompañado de una serie de tocineras con las sirenas puestas, que eso para nada anima la participación. Es muy difícil cada vez más que te den permiso pues para un punto de luz, para, yo qué sé, para cualquier cosa que necesites, a cosas muy sencillas, pues ya te están pidiendo indemnizaciones, seguros, para la celebración de fiestas populares, de conciertos, el reparto de octavillas, y evidentemente pues el movimiento antifascista pues también está sufriendo, ¿no?, ese acoso en más medida todavía, ¿no?, porque si encima dicen que somos todos iguales, pues claro, a veces es difícil hacer llegar el mensaje. En cualquier caso, bueno, lo que queríamos destacar como positivo, lo que has comentado tú, Marcos, lo de miles de voces, una misma lucha, que además se centra en las páginas centrales de Vuelta de Tuerca, que es el fanzine de la coordinadora antifascista de Zaragoza, con una serie de imágenes de las manifestaciones de Valladolid, Alcorcón, Salamanca, Asturias, Murcia, Madrid, Granada o Zaragoza, pero que bueno, que son una muestra de las muchísimas manifestaciones que hubo este año, ¿no? Si queréis contarnos un poquito, bueno, lo que queréis, el fanzine, como parte del trabajo, vamos a pasar un poco más en detalle todas las comisiones. Y bueno, la comisión de comunicación, ¿tenemos el fanzine? Sí, bueno, tenemos una comisión de, pues sí, bueno, pues de prensa y tal, que se encarga fundamentalmente de momento de publicar este fanzine, que es el oficial de la coordinadora. Se llama Vuelta de Tuerca, es gratuito y llevamos dos números. Sacamos aproximadamente unos 500 ejemplares y bueno, dentro de él hay diferentes secciones. Tenemos un artículo editorial un poco donde nos presentamos, decimos pues lo que va a haber en este, lo que va más adelante en el fanzine o cosas de interés, un editorial por así decirlo. Luego tiene una sección de noticias donde vamos comentando pues todo lo que ha habido pasado aquí o en el mundo en relación al tema del antifascismo, racismo, etcétera. Luego tenemos una sección de historia y memoria histórica donde vamos a hacer y hacemos, vamos, artículos sobre historia, entrevistas a militantes, bueno, cosas un poco así, ¿no?, relacionadas con las luchas históricas que ha habido contra el fascismo. De hecho, en este número 2 viene un artículo sobre las desapariciones en Argentina y en Chile. Luego tenemos otra sección sobre, bueno, que entrevistamos también de entrevistas, y en este segundo número viene con una entrevista a la coordinadora antifascista de Valencia. Uh-huh. Y luego tenemos una sección sobre arte y antifascismo, y bueno, pues por ejemplo, en este número también viene un artículo donde habla de, pues es un poco de los movimientos contraculturales de los años 70 y tal. Y nada, bueno, y al final de la contraportada tenemos una viñeta cómica y bueno, me parece que no me dejo nada. Nada, decir que eso, que es gratuito, que se puede encontrar, bueno, intentamos que tenga la máxima difusión posible también a gente que no es, por así decirlo, del rollo o del palo. Gente que en principio podría estar interesada pero no está tan metida, entonces se intenta repartir en bastantes sitios, como por ejemplo la manifestación de Palestina. Bueno, también lo podéis encontrar, pues bueno, los típicos locales y bares de siempre también lo podéis encontrar. Y bueno, si todo va bien, sale cada dos meses. Tenemos una dirección del fanzine, por si queréis mandar algo, escribir o insultarnos, que es vueltadetuerca.antifa@gmail.com. Bueno, desde aquí felicitar a la coordinadora por estos dos números, que dos números de un fanzine ya es casi historia en el siglo XXI, porque fanzines salen, pero se suelen quedar en el número cero. Que se lee entero, que está, vamos, a mí me gusta mucho, la verdad, ¿eh? O sea, no solamente la maquetación, sino la selección de contenidos y, bueno, ojalá sigan, vamos, yo desde aquí invitar a la gente que tenga algo que aportar, porque me imagino que además lo bonito será que sea diverso, ¿no?, que haya diferentes opiniones. Sí, por supuesto, que la gente dentro del anticapitalismo, antifascismo, eso es. Y bueno, desde aquí pues eso, felicitaros, que a mí personalmente, vamos, me ha gustado muchísimo. Y bueno, comentar que si alguna persona no accede a él o por ahí, pues que contacte con el programa, con la coordinadora, porque en PDF se le puede mandar para que lo lean desde el correo electrónico. Bueno, esto es lo que respecta a la comisión de educación. Antes nos habéis hablado que había diferentes comisiones de la coordinadora antifascista. Nada, comentarnos las cuestiones en las que estáis trabajando para que la gente lo sepa un poquito. Por ejemplo, en educación estáis dentro del proyecto este que nos habéis dicho de educación para la ciudadanía, ¿verdad? Sí, bueno, la educación es una de las áreas que se está trabajando dentro de la coordinadora antifascista. Es un área, bueno, desde mi punto de vista, vamos, primordial para empezar cualquier lucha. Es algo que siempre desde, como decía antes, de los colectivos sociales, o por lo menos desde el planteamiento más ideológico, siempre se ha pensado que la educación es la base, y partiendo y sentando bien esas bases se puede crear conciencias más libres. Entonces, de ahí, un poco de esa idea, sale la comisión educativa. La comisión educativa ahora mismo está trabajando en dos frentes, por así decirlo. Uno es una serie de charlas que queremos ofertar a los institutos de secundaria para los chavales, para plantear un poco la problemática fascista, racista, xenófoba que sea en los barrios, que sea en las ciudades, ver cómo reaccionan los chavales cuando les muestras un poco la realidad diferente, sobre todo también, bueno, partiendo de la idea de que bueno, que son edades muy comprometidas, muy controvertidas, la adolescencia tal, entonces pues ofrecer, y bueno, esto es un poco mío, ¿vale? La idea de que son, bueno, son carne de cañón para movimientos del tipo movimiento social revolucionario, movimientos que atraen con discurso fácil. Con un discurso fácil y confuso a los chavales y así. Entonces es como a estar nosotros presentes un poco en esa, pues en esa fase, ¿no?, de la educación. El taller, bueno, será un taller participativo en el que bueno, se intentará ofrecerle una información de más pues desde una perspectiva un poco histórica del fascismo, para situar un poco a los chavales, hasta la situación actual de los diferentes movimientos, tal, ideología así y sobre el racismo. Y bueno, desde aquí un poco animar a los profesores y a los centros educativos a que acojan la charla, acojan el taller, porque realmente es, yo creo que sí, creemos que es interesante. Y ya verás qué sorpresas nos llevamos, ¿eh? Porque precisamente esta semana yo estaba hablando con mujeres, sobre todo, que están llevando la cuestión, por una parte, de género, o sea, de todo el tema del lenguaje, sexistan, tal y por ahí, a también con adolescentes. Y por otra parte, otra gente que está llevando el tema del maltrato a las mujeres, también con chavales de 12, 13, 14 años. Y qué sorpresas te llevas de lo facha que se está convirtiendo esta sociedad a muchos niveles, ¿eh? Claro. O sea, desde aquí hay que ser realista del percal que tenemos, del daño que está haciendo, pues eso, la educación capitalista, el tipo de comunicación, el tipo social que estamos creando, que aquí nos vamos a ser agoreros, en plan de abuelicos, en plan de ¡ay, los jóvenes de ahora! No, hombre, pero es real que hay muchas cosas que estamos dando por hechas, de machismo, de violencia muy sin sentido, incomunicación, bueno. Sí, es como que todo avanza a la inversa, en vez de por donde debería ir. Al hilo de lo que decías, una de las ideas que tiene la Comisión Educativa también es hacer una especie de encuesta, un sondeo sobre si está presente el racismo y el fascismo en las aulas en los chavales. O sea, ver un poco, bueno, pues eso, qué perfil ideológico se está dando, y saber un poco a qué nos atenemos, ¿no?, en los chicos. Y me imagino que esto se hace sin subvenciones y de una manera totalmente asamblearia, ¿no?, y autogestionada. No, esto nosotros, todo lo que hacemos en la coordinadora, yo creo que ya que, bueno, no, igual no es evidente, pero lo decimos desde aquí, nos autogestionamos, somos, bueno, pues como podemos y con la colaboración y con... Bueno, ya sabemos. No, desde luego, desde aquí aplaudir ese tipo de iniciativas y avisar a las ONGs que viven de esto, que tiemblen, porque como los movimientos sociales empecemos a trabajar realmente con formalidad para que vean que hacemos un trabajo serio y demás, que tiemblen, porque claro, aquí hay muchos burócratas que están viviendo el cuento de hacer tonterías en torno a estos temas y prostituyendo pues todo el pozo ideológico que hay detrás. Y bueno, si nosotros somos capaces de hacer llegar esto, que ojalá seamos capaces, ojalá dentro de un año pues volvamos a invitaros al programa y nos digáis la cantidad de charlas y talleres que habéis dinamizado. Sí, y bueno, el otro proyecto que llevamos a cabo desde la Comisión Educativa es un proyecto un poco más amplio, en el que nosotros estamos con otra serie de colectivos, ¿vale? Es un proyecto bastante interesante, y se trata de publicar, de editar un libro de educación para la ciudadanía, la asignatura estrella de la LOE. Y bueno, este proyecto salió de CGT Enseñanza, y en él se aglutinan diferentes colectivos. Está UMDRAIGA, y Caracol Zapatista, perdón, que va a tratar los conflictos internacionales, el COAMO, que va a llevar el área de pacifismo y de antimilitarismo, la Coordinadora Antifascista, que ya trataremos el tema del fascismo, racismo y la xenofobia, Peralea, que va a llevar a cabo la parte de desarrollo y sostenibilidad, Nogará, que se encarga de la cultura aragonesa y de las lenguas minoritarias, CGT, que el área de feminismo de la CGT, trata en el tema del feminismo y la violencia machista, y Stonewall, que se encargará a tratar el tema de la homofobia. Y bueno, y el hilo conductor de todas estas áreas serán los derechos universales. Y bueno, a SAPA, perdón, que se me olvidaba, que también está presente, para tratar el tema de los derechos de los presos, los inmigrantes, desplazados, indígenas y demás. Y bueno, se pretende que este libro esté en los centros educativos en septiembre. Es un libro que se va a ofrecer a los profesores para que, bueno, ahí están los libros de las editoriales de Educación para la Ciudadanía, pues ofrecer una alternativa, ya que, aunque la asignatura en sí puede ser bastante cuestionable, pues por lo menos intentar, pues ya que está ahí, pues intentar ofrecer algo diferente y que realmente tenga un sentido, ¿no? Sí, porque ves que te planteas que es mejor que no se haga algo al respecto, o que se traten claro, valores como los derechos humanos, la solidaridad, el apoyo mutuo, totalmente vacíos, ¿no? Y claro, infantilizados casi, ¿no? O sea, como, eso es ser guay, es divertido ayudar a los demás. Sí, bien, pero cuéntame más cosas, que no soy tonto, ¿no? Claro. Es un poco los manuales de educación para la ciudadanía, que muchos están en internet, hay algunos que están muy bien, o sea, hay, yo que sé, Carlos Fernández Giria, me parece, otra gente ha hecho algún manual de estos, pero luego hay otros que son, vamos, que parece que los ha escrito el PP. marcha o yo que sé, o un grupo de scouts católicos, no sé. Claro, es que es bastante bastante peligrosa. Esta asignatura con ese vacío de contenido es bastante bastante peligrosa, bastante, puede ser bastante dañina. Pues pensamos que se puede ofrecer una alternativa un poco más coherente. Hombre, desde luego son frentes ambiciosos, ¿eh? O sea, porque con el tema de educación para la ciudadanía, pues por ejemplo en el Caracol, en el colectivo zapatista, lo hemos estado debatiendo también y por ejemplo hay una chica que trabaja en temas de educación, precisamente institucional y tal, y dice, eso hay que hacerlo muy bien, ¿eh? O sea, para que consigas que un número lo bastante, yo que sé, importante de los profesores al menos lo tengan como alternativa, lo tienes que hacer muy bien, ¿eh? Porque hay que saberlo transmitir, el formato, los conceptos, entrar dentro un poco de lo que les piden también, porque claro, son asignaturas que tienen una nota, tienen un, lo que sea, una evaluación, ¿no?, por así decirla. Sí, y de hecho, bueno, creemos que se está trabajando bastante bien desde todos los colectivos. Tenemos la suerte de contar con profesores, con pedagogos, con gente, bueno, que un poco entiende y sabe cómo se hace esto, que al fin y al cabo son unidades didácticas bien planteadas y bien presentadas, ¿no?, con unos contenidos aceptables. Bueno, y siguiendo con las comisiones de la Coordinadora Antifascista, tenemos una que es Relaciones Exteriores. Eso que, contame un poco, se me imagino, será relación con otros colectivos y por ahí, ¿o qué? Bueno, la Comisión de Relaciones Exteriores, en principio lo que trata, lo que quiere trabajar es el tema de, pues sí, estar en contacto un poco con los colectivos de la ciudad y asimismo los colectivos de todo el Estado. Como te he dicho antes, para el tema de la manifestación del 20N, nos juntamos todas las coordinadoras antifascistas de todo el Estado, ¿vale? Entonces esa comisión lo que viene a llevar un poco es el tema de tener relación y tener intercambio de información con todo este tipo de coordinadoras. Y luego también tenemos la Comisión de Apoyo Legal, que es la que participa en las acusaciones populares, el seguimiento a los juicios y demás, que me imagino será un grupo pues de abogados, ¿no?, sobre todo. Sí, un poco contamos con los abogados de aquí de Zaragoza, la verdad es que están haciendo una labor muy buena. Tenemos que agradecer aquí en todo momento porque los tenemos a nuestra disposición para cuando nos surja algún problema, pues ahí están. La verdad es que desde aquí, pues gracias a ellos, porque en principio eso, se prestan a llevar todas las labores que en las cuales nos metemos nosotros. Sí. Bueno, y realmente también darles las gracias porque realmente están haciendo un trabajo gratis, casi gratis. O sea, lo que no han... lo que le hemos tenido que pagar realmente ha sido lo que les pide como mínimo el colegio de abogados, entonces realmente están a los procuradores, que son cosas que las tienes que pagar sí o sí, aunque tú seas tu propio abogado, ¿me entiendes? Entonces, claro, agradecerles también el trabajo que están haciendo, que realmente es como de compañerismo. Bueno, desde aquí incidir en la gente que nos estéis escuchando, que si bien pues por la falta de tiempo, porque no os apetece implicaros más, pues hacer un llamamiento a la participación en las actividades, ¿no? Sobre todo pues si hay un llamamiento pues para montar un concierto o para una audición con merendola o incluso un apoyo económico es necesario, ¿no? Pues porque estamos hablando de un montón de frentes que suponen bastantes gastos, ¿no? Y si se está haciendo de una manera asamblearia, autogestionaria, sin subvenciones, pues depende de nosotras que salga todo esto, vamos, porque para hacer una acusación popular hay que pagar una procuradora y eso es tanto, o en fin, los oficios que hay que pagar, ¿no? Bueno, pero como grupo autogestionado nos podéis apoyar básicamente participando en todas las actividades que llevamos a cabo, ya sean comidas, ya sea pues charlas, conciertos, ya sabéis cómo funcionamos normalmente con los colectivos autogestionados, que realmente lo que hacemos son iniciativas culturales y sociales de ocio básicamente, en las que pues la gente luego pues puede aportar su granito de arena pues consumiendo o aportando simplemente una voluntad. Y otra de las actividades que no nos queríamos olvidar, que me parece que está gestando la coordinadora, es el mundialito antirracista, ¿no? Contadnos sí, un poquito sí. Esto cómo se está organizando. Pues un proyecto yo creo muy ambicioso, que pretende un poco romper con el tema del antifascismo. Yo creo que en el Estado le falta quizá una conexión con un fenómeno relativamente nuevo que tenemos en este país, que es la inmigración, a la que creo no debemos dar la espalda, tenemos que apoyarlos totalmente. Y bueno, el mundialito antirracista lo que viene a hacer es celebrar un encuentro, en este caso se elige un deporte, puede ser fútbol y el baloncesto, ¿vale? Para llevar a cabo unos partidos de fútbol, baloncesto, pero que representen un poco la unión, la multiculturalidad de toda la gente en lucha contra el racismo, contra el fascismo, la xenofobia y todo este tipo de tendencias despreciables. ¿Y hay alguna fecha ya o alguna reunión que se pueda convocar o hay que estar atentos? Desde aquí os animamos, en principio, para el mes de febrero no sabemos aún la fecha concreta. Se anunciará para que venga toda la gente que quiera participar a un primer encuentro para empezar a moldear un poco lo que es el proyecto, ¿vale? Se llevará a cabo en la Federación de Barrios de Zaragoza. Ya digo, será en febrero, pero de momento no tenemos la fecha concreta. Ya utilizaremos este medio y otros medios, como pues internet o el fanzine, por ejemplo, para deciroslo. Bueno, mientras tanto, si alguien quiere ir entrenando en las canchas del Parque Bruil, que creo que ya están abiertas, allá hay mundialito antifascista casi todos los días, ¿eh? O sea, que los que juegan hablando de esto que se preparen, ¿eh? Porque los dominicanos hacen muchas faltas, ¿eh? es broma. Desde aquí un saludo, si nos está escuchando alguno. Bueno, pues chicas, no sé si nos queda algo más. Yo creo que le hemos dado un buen repaso a la coordinadora. Si queda algo en el tintero, aprovechad. Se ha quedado un poco, cuando hemos hablado del área de relaciones y entornos, hablar de que se está intentando que la próxima reunión de coordinadoras a nivel estatal sea en Zaragoza, que la organizaremos desde la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Y que, bueno, que es un acto bastante importante y bastante, bastante bonito. Y luego también que, pues eso, desde el área de relaciones y con otros colectivos, apuntar también que estamos dentro de una iniciativa que ha surgido en Zaragoza, que es la primera vez que pasa en esta ciudad, que es que se están coordinando los colectivos sociales, los movimientos sociales se están coordinando precisamente para eso, para no pisarse actos, para no tal, para apoyarnos los unos a los otros, que es lo que nos hace falta. Y eso, pues que desde ahí también estamos trabajando. Bueno, pues por mi parte agradeceros que hayáis venido aquí al programa. Bueno, recordar la manera de contactar con la coordinadora antifascista, que tenéis un correo electrónico que es antifazgz@gmail.com, y bueno, que estad atentos porque, bueno, hay un montón de actividades abiertas y seguro que se difunden, ¿no?, para que participéis. Quería decir también que en un futuro podréis estar poder estar informados sobre la coordinadora antifascista en una web que se creará, ¿vale? Será Nobleza Baturra, como todos sabéis, un portal conocido de los movimientos sociales de Zaragoza, y bueno, estamos trabajando en a ver si lo más pronto posible podéis acceder a toda la información de nuestro movimiento. Venga, pues si os parece, voy a leer el último párrafo del texto que presentáis en Vuelta de Tuerca, en el número 1 del colectivo de la coordinadora antifascista del País Valencia. Dice: nuestra tarea es dura, depende de la voluntad de las buenas personas, de nosotras mismas, de crear un modelo de lucha que dé resultados, sin perder el tiempo en buscar diferencias entre nuestros semejantes y sabiendo sumar los esfuerzos que cada cual pueda aportar. Creemos que en esta lucha todos somos necesarios, las que estamos convencidas y los que podrían estarlo. Ahora solo queda ampliar ese frente, sin renunciar a nada, exigiéndolo todo, pero siempre con el objetivo de acabar de una vez con el fascismo. Pues agradeceros a la coordinadora antifascista, a Marcos, a Paula, a Luis, a Rodri, a Ana y a Sofía, que habéis venido hoy a la enredadera. A ti. Venga, os voy a dedicar esta canción. Everywhere, everywhere, go, I'm gonna follow. Son las 10 de la noche, así que pónganse cómodos en su sillón, que comienza una nueva sesión de cine. Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jorge. Pues no son los míos. Todos los cables y locales del mundo. ¿Cuál es el mío? ¡Ay, grim, ayúd, grim, yo! ¡Grim, por ahí, grim! ¡Ay, grim, ayúd, grim, yo! ¡Grim, por ahí, grim! Ay, ¡ay, es el peor caballo de la pista! Se nota lo que gana siempre. Baja el grado porque llega el dinero. Creo que las imágenes violentas despiertan sentimientos intensos, y en el cine se trata de eso. Brian De Palma. Esta noche en el cine nos trasladamos a las calles del Chicago de los años 30 con la película Los Intocables de Elliot Ness. Cables de Elliot Ness, dirigida por Brian De Palma en 1987, con un guion de David Mamet y una banda sonora de Ennio Morricone. En el reparto, Kevin Costner como Elliot Ness, Robert De Niro como Al Capone, Sean Connery como Jim Malone, Andy García como George Stone, Charles Martin Smith como Oscar Wallace, Billy Drago como Frank Nitti y Patricia Clarkson como Catherine Ness. Algunos dicen, en especial los reformistas, metan a ese hombre en la cárcel. Es que no ven lo que está haciendo. Y yo creo que lo que hago, y en eso el periódico dio en el clavo, es responder a la voluntad de la gente. A la gente le gusta beber, ustedes lo saben, y yo también. Lo que hago es actuar en consecuencia. Y esas habladurías sobre el contrabando, ¿qué es contrabando? En el barco es contrabando, en tierra firme es hospitalidad. Soy un hombre de negocios. ¿Y qué me dice de esa reputación de que controla el negocio por medio de la violencia? Que a aquellos que no compran sus productos se les trata violentamente. Me crié en un barrio difícil. Y allí decíamos, con una palabra amable y una pistola llegarás más lejos que con solo una palabra amable. Quizá lo tomé al pie de la letra. Y a veces la reputación le sigue a uno. Hay violencia en Chicago, por supuesto, pero no por culpa mía ni por ninguno de mis empleados. Y les diré por qué. Porque no es buen negocio. ¿Qué estás dispuesto a hacer? En el transcurso de Los Intocables de Elliot Ness, Jim Malone, Sean Connery, hace esta pregunta en tres ocasiones al agente de policía Elliot Ness, Kevin Costner, quien intenta convencer al viejo y duro policía de que colabore con él en una operación contra el gángster Al Capone, Robert De Niro. Cada vez obtiene una respuesta distinta. Tras la apariencia de un film de acción y tiroteo sobre la lucha contra el crimen organizado en el Chicago de la ley seca, este thriller policíaco histórico de Brian De Palma relata la transformación de un hombre a causa de su misión profesional y su relación con un colega mayor. Elliot Ness, quien de entrada responde a la pregunta de Malone con las palabras «todo lo que permita la ley», es un policía casi anónimo y de principios. De hecho, en su primera aparición, en la que vemos cómo lo mima a su esposa en su casa, no se le ve el rostro, pues se le enfoca por detrás. Es un hombre simple, que sin duda se alegra al encontrar una nota de su esposa en la bolsa de papel del almuerzo, donde lee «estoy muy orgullosa de ti». Parece ingenuo, con sus discursos al cuerpo de policía sobre el carácter ejemplar de los agentes de la ley, sin pensar ni por un momento que sus filas hace mucho que están llenas de hombres que no siempre acatan la moralidad. Su primera batida es inevitablemente un fiasco tragicómico, pues la remesa ilegal de whisky que cree haber confiscado resulta ser un baúl de sombrillas chinas. Usted dijo que quería saber cómo atrapar a Capone. ¿De verdad quiere cogerlo? Compréntame bien, ¿qué está dispuesto a hacer? todo lo que esté dentro de la ley. ¿Y después qué está dispuesto a hacer? Si abre usted el baile con esa gentuza, señor Ness, debe estar dispuesto a bailar todas las piezas. Porque ellos no abandonarán la lucha hasta que uno de los dos haya muerto. Quiero atrapar a Capone y no sé cómo hacerlo. Si quiere atraparle, solo hay un sistema. Si él saca la navaja, usted la pistola. Si él hiere a uno de sus hombres, usted mata a uno de los suyos. Este es el sistema de Chicago. Y así atrapará a Capone. Cuando Malone le vuelve a plantear su interrogante a Ness, la investigación ha llegado a un callejón sin salida. El testigo principal ha sido asesinado, al igual que el colega de Ness, Oscar Wallace, Charles Martin Smith, un contable que quería procesar a Capone por evasión de impuestos. Pero el fiscal del distrito no tiene intención de presentar cargos contra él y Ness cree haber fracasado. No solo lo han hecho cambiar los enfrentamientos constantes con los gángsters de Al Capone, en los que ya no se mantiene dentro de los límites de la ley, sino también la formación impartida por el obstinado y pragmático Malone, cuyo carácter enérgico le da fuerzas una última vez. En realidad, Ned ya ha respondido con su propia contrapregunta. Lo que esperaría de mí, no rendirse nunca. ¿Por qué quieres unirte a la policía? ¡Es en el seguro! Para proteger la propiedad y a los ciudadanos. Por favor, no malgastes el tiempo con tonterías. ¿De dónde eres, Stone? William Stone, así es un cargador. Soy del sur. ¿Stone? ¿George Stone? ¿Este es tu nombre? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Ese es el verdadero. No, ¿cuál era antes de cambiártelo? Relájense antes de disparar. Giuseppe Petri. Lo sabía. Lo que nos faltaba, un espagueti ladrón en el equipo. ¿Qué ha dicho usted? He dicho que eres un jodido embustero. De mala casta. Mucho mejor que la suya, pestoso cerdo irlandés. Mantengan la posición, no se muevan. Me gusta. No disparen hasta que no dé la orden. A mí también me gusta. Acabas de incorporarte al departamento del tesoro. Y muevan todo el... Gracias. Cuando por fin disparan a Malone, Ness vuelve a quedarse sin respuesta para la pregunta del moribundo, pero sus acciones hablan por sí solas. Más tarde tira de la azotea del juzgado al asesino, Frank Nitti, ya detenido e indefenso, y lo mata. Por otra parte, las frecuentes escenas familiares del dramaturgo David Mamet intercalan la acción, atestiguan la transformación del carácter del policía. Muy poco queda de la intimidad con su esposa que se ve al comienzo de la película. Al anteponer su trabajo a la familia, Ness no asiste al nacimiento de su segundo hijo, y a medida que avanza el film, lo cierto es que solo lo vemos hablar con su esposa por teléfono. Por ejemplo, le explica a su último camarada, George Stone, Andy García, un nuevo policía italoamericano del cuerpo, una conversación con su esposa en la que ella le contaba que estaba eligiendo los colores de la cocina. Stone se queda atónito de que haya gente en el mundo verdaderamente interesada por esos temas. Pero aunque los métodos de Ness se parecen cada vez más a la de los hombres a los que persigue, la zona de dudosa moralidad frecuente en otras películas de intriga policíaca y del género negro no existe en Los Intocables de Elliot Ness. De Palma define claramente el bien y el mal, como demuestra una colocación en la escena en la que Capone mata de una paliza a un informador con un bate de béisbol, antes de otra en la que Ness y su hijo rezan antes de acostarse. Han apresado el cargamento. ¿Qué? Han apresado todo el cargamento. Quiero a ese hijo de puta muerto. ¡Lo quiero muerto! ¿No me intentas hacer muerto? ¿Qué pasa? ¿Estoy solo en el mundo? No. ¿Te he preguntado qué intentas hacer? ¿Te he preguntado qué intentas hacer? Quiero que agarréis a ese hijo de puta por el gaznate, que encontréis a ese maricón de Elliot Ness, lo quiero muerto. Quiero su familia muerta, quiero su casa arrasada. Iré allí en plena noche para mearme en sus cenizas. Los siete magníficos con traje de Armani. Así tituló un crítico americano un artículo sobre el film tras su estreno. Y no se equivocó demasiado, pues Los Intocables de Elliot Ness tiene más de western que de película policíaca. En las entrevistas, De Palma señaló repetidamente que los protagonistas de la trama eran en realidad héroes de revólver de dos generaciones. Y cuando sus cuatro magníficos avanzan juntos por la calle, rumbo a la siguiente batida y pistolas en mano, ciertamente parecen cowboys preparándose para un tiroteo. La fantástica y lujosa escenografía no remite tanto a una bulliciosa ciudad de los años 30, como a los decorados de estudio de un western. con el despacho del sheriff, el salón, la estación de tren y una única calle solitaria. Hay un momento en que los protagonistas salen de la ciudad y se adentran en la naturaleza para interceptar una entrega de whisky en la frontera canadiense. Allí, tras la lente de la cámara, vemos a Ness y a sus colegas ayudados por un ejército de la policía montada del Canadá, al estilo del oeste, montados a caballo y formando filas apretadas junto a un barranco, lo cual remite a las imágenes cinematográficas de guerreros indios a punto de tender una emboscada a una caravana de colonos. En primer lugar, ¿en quién puede confiar? Pues en nadie. Ni en la policía ni en nadie, porque nadie le quiere a usted aquí. ¿Nadie? Entonces, ¿por qué me ayuda usted? Porque juré hacer cumplir la ley. Y si me cree, le diría otra cosa. ¿En quién puede confiar? No puedo confiar en nadie. Exacto, es la verdad. Y si no puedo confiar en nadie, ¿dónde voy a conseguir ayuda? Verá, si tiene usted miedo de coger una manzana podrida, no vaya al cesto. Cójala del árbol. Esta no es una película mítica, sino un largometraje sobre mitos cinematográficos. Ejemplos de ellos son la secuencia en la que la cámara adopta el punto de vista subjetivo de un gángster arrastrándose por el piso de Malone, recordándonos a la escena introductoria de La Noche de Halloween, dirigida por John Carpenter en 1978. También la escena de la primera parte del film, en la que una bomba hace saltar en pedazos a una joven, remite al Niño de la Mujer Solitaria de Alfred Hitchcock de 1936. Aunque De Palma adapta la fórmula del maestro, pues busca la conmoción y no el suspense. Pero la cita más directa corresponde a la famosa escena del carrito de bebé rodando por la escalera de Odessa del acorazado Potemkin, de 1925, de Sergei Eisenstein. Aquí el carrito se sitúa en un emocionante tiroteo en la estación de Chicago, una secuencia espléndida tanto en el plano dramático como en el técnico. ¿Qué le ha dicho al juez? Le he dicho que su nombre también estaba en el libro. Su nombre no estaba en el libro. Un momento, ¿qué significa todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Está usted fuera de orden. ¿Qué está pasando? ¿Qué no, no, tiene cuidado su opinión, haga algo enseguida. Creo que tenemos un problema. Imbécil, haga algo. ¡Haga algo! ¡Orden! Señoría, nos gustaría retirar nuestro alegato de inocencia y presentar un alegato de culpabilidad. Como sus coetáneos Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, Brian De Palma extrae gran parte de la inspiración para sus películas de unos amplios conocimientos de la historia del cine. Sin embargo, a diferencia de sus colegas, a De Palma nunca le han llovido los elogios. Sus críticos lo suelen acusar de ser poco más que un discípulo de Hitchcock, con una técnica competente. Inspirado por la Nouvelle Vague, De Palma realizó una serie de películas de poca duración antes de los años 60, década en la que cosechó un gran éxito comercial con thrillers como Hermanas, del 73, y una adaptación cinematográfica de una novela de Stephen King, Carrie, de 1976. Finalmente fue candidato a los Oscars por Los Impecables de Elliot Ness. Su último gran éxito de taquilla fue el thriller de agentes secretos Misión Imposible, del 96, protagonizado por Tom Cruise, y la película de ciencia ficción Misión a Marte, del año 2000, que resultó un fracaso estrepitoso en términos comerciales. ¡Señor Ness! ¡Señor Ness! ¿Algún comentario para la prensa? ¡El hombre que ha metido a Al Capone en Chirona! Se me presentó la oportunidad casualmente y la aproveché. Dicen que van a levantar la prohibición. ¿Qué hará usted entonces? Me tomaré una copa. Bien, puedes descansar, hijo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué quieres unirte a la policía? Proteger. Para proteger y servir. Para proteger. Por favor, no busques una respuesta de concurso. Dime simplemente lo que piensas. Lo que pienso. Yo quiero ayudar a la policía. A la policía en el futuro. Gracias. Este es el gran jefe de policía. Hola, buenas. Aquí estamos después de la resaca del viernes y con permiso de Zaragoza Rebelde vamos a llamar a la sección Poesía Rebelde y Tabernaria. Y he traído también un disco de La Locura de Mabús para que oigáis. Y está con nosotros Jesús. Jesús Barro, ahí Borra, Harto Malo. Tiene nombre de familia de Obama, ¿no? Más o menos. Barro, Harto Malo. Borra. Y nada. Y ha escrito un libro que no lo vende, lo regala. Regalos por Abrir se llama. Y nos conocimos el viernes, me lo pasó, además con ilustraciones muy bonitas, algunas suyas también, y demás gente como Trino Martínez, Ana McNeil, Jesús Borra, y está muy bien el librico, Didac Pintor Codina. Y bueno, va a venir aquí a hablar de su libro. Hemos estado viendo en el YouTube lo de Paco Umbral para echar unas risas. Y no sé, yo había seleccionado un texto que me recuerda un poco a las historias que cuenta Galeano. Y se llama Hormigas y Hormigón. Y está en prosa poética. Somos hormigas, de cabeza desproporcionada y alas en desuso, recogiendo pedazos de vida para depositarlos en agujeros que no nos pertenecen. Hormigas que no pueden salir del hormiguero por miedo. Miedo a no tener que dar de comer a la reina. Hormigas de cabeza desproporcionada. Orgullosas, penitentes, cobardes. Hormigas que han perdido el eslabón. Hormigas que no se ven como obreras. Hormigas queriendo ser reinas. Cada cual cava su propio agujero. Cada cual se apropia de su comida. Tierra vaciándose de tierra. Miles de pasadizos en el laberinto con salida. Hormigas sin reina. Hormigas luchando por la tierra. Hormigas que quieren ser reinas sin gobernar. Muerte lenta de la tierra que ya no puede filtrar. Que ya no puede acoger a más reinas. Que llora al ver cómo se ha quedado sin reino, sin súbditos. Y al intentar encontrar la salida, una espesa capa de hormigón atrapó a todas las reinas, a todos los peones y todo el oxígeno. Atrás quedó la luz exterior, el viento y lo conocido. Desde entonces, todas sobreviven en sus galerías solitarias, llorando, al darse cuenta de que su reina era la naturaleza y de que ésta, como castigo, les privó para siempre de la libertad, para disfrutar de todos sus frutos y gozar de su desmedida generosidad. Hormigas asfixiándose en galerías viendo cómo la tierra se seca. Hormigas comiéndose a hormigas. Todo vale en el laberinto que no encuentra su reina. Intentando atravesar la espesa capa de hormigón que tapa la salida para buscar a la reina, para encontrarnos con la naturaleza. Cabeza desproporcionada, alas en desuso. Try to love men. Try to love your baby now. Try to love your baby. Yeah. And try to love men. Try to love your baby. Never think to be some of you. Aquí hemos estado hablando a micro cerrado porque no hemos preparado muy bien la entrevista y va a hablar aquí pues de lo que viene siendo Regalos para Abrir, un buen libro de poemas, aunque hablando del otro día en el bar no estaba contento, maquetación y cosas así, pero es un libro muy chulo. Y bueno, habla, di lo que te pese. Bueno, pues es el primero que hago, más que nada porque eran los temas que más me interesaban, ¿no? Vemos la naturaleza humana, somos animales, nuestra voracidad, toda esta locura por la posesión, por la propiedad, por tenerlo todo ya. Y yo creo, bueno, que como todo, la mayoría de la gente un poco coherente, estamos preocupados por cómo funciona todo. Era una manera de intentar sacar adelante todos estos pensamientos que para mí eran lo más importantes. No es realmente muy personal, porque intento dar una visión un poco general de que mi punto de vista social de todo, pero bueno, aún hay que hacer algo de trabajo, pero en breves tendremos una versión ampliada del librito, que supongo que la distribuiré de alguna u otra manera. Y nada, muy agradecido aquí a Radio Topo y aquí a amigo Julio, y voy a leer otro de los poemas, que puede que sea de los más viejos que tenga, que se llama Caracoles. El ansia, si no fuéramos a morir mañana, ¿qué nos quedaría? Vacío. La casa de paja se tambalea, el hormigón me pesa demasiado, no puedo andar. Caracola y ansioso, caracol extenuado que busca las últimas gotas de lluvia, como si no fuéramos a morir mañana. Cuando me despojo de mi caparazón, el sol me seca. La piel reseca retiene mi paso, agarrándome a las últimas gotas de lluvia, como si no fuéramos a morir mañana. El mañana no tiene por qué existir. El tiempo está vacío, caracol. Solo hay que buscar las últimas gotas de lluvia, como si no fuéramos a morir mañana. Por cada rosa, ni lo uno ni lo otro, ella lo hacía por pasión. Hay quien se aburre y hace el amor, hay quien lo escoge por profesión. Por cada rosa, ni lo uno ni lo otro, ella lo hacía por pasión. Hay quien se aburre y hace el amor, hay quien lo escoge por profesión. Por cada rosa, ni lo uno ni lo otro, ella lo hacía por pasión. La llamaba por cada rosa. ¡Tito, tito! Hay quien se aburre y hace el amor, hay quien lo escoge por profesión. Toca de rosa, ni lo uno ni lo otro, ella lo hacía, ella lo hacía por pasión. Y me presenté al devenir, y me dijo que para venir o llegar, tengo que seguir caminando, porque no hay futuro, si solo vivimos el futuro. Para gastarlo en la cartera. ¿Esto que estamos escuchando de fondo, Julio, qué es? La locura de Maús. Buen grupo, ¿no? Rodrigo Cantador. Este es el que te acompañó el otro día en el recital, ¿no? Sí, me acompaña ya. Bueno, ¿nos hacéis una crónica o qué de lo que pasó el viernes en Vía Láctea, ¿no? Que bueno, tanto te ha influido, ¿no? Sí, el único poeta que nos recitó fue Jesús, y estuvimos ahí unos 33 y salió Luis Felipe, que ahora, en vez de recitar poetas muertos casi todos, pues vamos a traer aquí a poetas zaragozanos o de donde sea, y o rapsodas o tal, que nos reciten, y gente que saca libricos, aunque con editoriales que van de progres pero no son tan pobres, como otras no alternativas, como pueden ser los amigos de Eclipsados, y haciendo amigos, Julio, en su sección. Bueno, no sé, si quieres decir algo, nos dieron libros, pero luego a mí... Bueno, y vamos a hacer... Estamos hablando aquí... Bueno, la crónica fue que fueron 6 horas que se hicieron un poco tal, pero luego el recuerdo de esa noche se me hizo corto, porque fue intenso. Salió Gamboa, salió Daniel Rabanaque, para que no estuviera ahí, salió Alegre, salió Ariel Prat. Y poetas de la escena zaragozana de los años 80 que volvieron ahí con vas a recitar una, aunque no quieras, de los fanzines que he traído. Si quieres, del Frente Fanzinista recito una que no... Sí, que además estaba, ¿te acuerdas del recital de Puritania? Que el sí, grabado. Bueno, a mí me pues sorprendió. Estaba y nos volvimos a ver. A mí me sorprendió que fui como secretario póstumo de una asociación que se llamaba Frente Fancinista de Liberación Literario, que existió allá por los 80, pues Inocencio López, Kepa, Koldo, Ayue, Cota y demás, pues era gente que editaba algún fanzine, escribía muchos versos en servilletas y tal, y luego alguno pues lo mezclaba con bebidas, drogas y rock, y lo ofrecía sobre todo en bares, ¿no? Entonces, pues en una propuesta como la poesía rebelde y ternera, pues a mí me apeteció llevar algún poema, con la sorpresa de que luego dos de los miembros del Frente Fancinista aparecieron por allí, yo no tenía ni idea, y salieron luego al escenario, ¿no? Lo cual, pues bueno, no dejó de ser algo curioso, ¿no? Porque yo creía que era un colectivo muerto, llamémoslo así, incluso de gente que podían ser casi personajes, más que personas, porque yo he conocido a alguno, pero luego no los he vuelto a ver nunca más, y a la gente le gustó, y luego ellos disfrutaron también, vamos, que... Bueno, lo de Frente Fancinista con el mismo nombre no, pero el libro aquí del amigo Jesús es del palo, ¿no? Del rollo de Fancinista. Se lo ha hecho él con amigos, ha metido a mucha gente también con ilustraciones. A mí el que me gustó fue el de Realidades Ignoradas, puede ser. El pequeñico de, no me acuerdo de los autores, que me lo leí porque era, estos aún no me los he leído, los que me pasaron el otro día, pero siempre y el fanzine que sacamos el año pasado. ¿Y quién te pasó esos fanzines? Porque hay que destacar que lo del Frente Fancinista es algo absolutamente de culto, porque nadie tiene copias de nada, o sea, es casi imposible encontrar algo de ellos, a no ser que seas un friki como nosotros, que nos pegamos horas en la biblioteca Frida Kahlo revisando carpetas, archivadores y cajas llenas de mugre, moho y humedades, y de vez en cuando nos encontramos perlas, ¿no? Como esta compilación de Dina 3 que tenía yo en fotocopia y que luego el otro día pues aparecieron originales, ¿no? Que estaban hechos a coloricos, yo tenía poemas que iba a leer y estaban inacabados porque me faltaban hojas y yo no lo sabía porque acababan en punto, yo me creía que acababan ahí. ¿Y tú tienes copias? Sí, me las dieron el otro día, el viernes, y aquí estoy, que me devuelvan el dinero. Manual Prosti Poético de Dudosa Utilidad, aviso al encargado, entre comillas, y Enciclopedia Nuevos Ilustrados. Pues eso me lo tienes que pasar. Oye, pues si quieres, Julio, para acabar sí, la sección. Sí, pues si quieres, no, me los tengo que leer, pero tengo mucho que leer, si quieres te los paso ya, y el domingo nos veremos. Venga. Y luego, decir que Jesús es nacido en Zaragoza, pero residente en Barcelona, y que iremos a dar un paseo por ahí porque hay gente de Zaragoza que también escribe, que conozco yo, y vamos a hacer ahí una rebeldía también tabernaria en Barcelona, en la sala de Scalectric, y en marzo. Vea, Julio, pues para acabar tu sección te voy a dedicar un poema que no recitamos. Ya termina la sección, ya, son y media, sí. Pues nada, un cuartico de hora hemos estado. No podéis comprar el libro de Jesús, Borra, porque no lo vende en ningún sitio, ¿no? No. Simplemente no, si os lo encontráis y sabéis que es Jesús Borra, y como aquí no es televisión, pues me igual os lo invitáis a una caña. Ah, pues, tío, no tengo ni palo. Bueno. Oye, ¿me dejas que te dedique una poesía o no? Sí, sí. Yo quería decir que el viernes sabía que hacía este acto, pero no sabía que iba a venir ni siquiera a Zaragoza, fue algo de improviso y fue muy gratificante ver a tanta gente en un acto bastante bonito de la poesía, que tenga ese alcance, ¿no? Y me alegro mucho que funcione así en esta ciudad. Y es que el poema de después era cómo quedó la Vía Láctea, parecía ahí que había pasado Atila, ahí comentando la última hora. Para los que nos quedamos hasta la última hora, yo contentísimo de haber conocido a Jesús. Y bueno, pues dale. Atravesando en la distancia sombras, el vaivén promiscuo del refugio, corazón, ¿quién retuviera? Este poema se llama Eyaculación Precoz y empieza con una frase que dice: toda eyaculación es precoz. Calor, calor, calor. os vamos a dejar con una canción de un disco libro que se llama La Chaminera Entre Líneas. Es música tradicional y literatura de autor en Aragón, con textos de Ángel Vergara, y un CD de canciones entre líneas de La Chaminera. Esto lo editó Rolde de Estudios Aragoneses hace algunos meses. La verdad es que es muy curioso el trabajo que están haciendo, antropológico y cultural. Quizás como única crítica al recital del viernes, yo personalmente eché de menos algo de cultura popular aragonesa específico. O sea, hubo muchos guiños, evidentemente, a palabras, títeres, músicas y demás. Pero, pues, por ejemplo, eché de menos poesía en aragonés o, en fin, alguna expresión más popular, incluso campesina. En este caso, el toque hoy nos lo pone La Chaminera, con una canción preciosa que se llama Gente del País, para que la disfrutéis. A todos los que me escuchan y me prestan atención, hablaré de nuestros pueblos en esta humilde canción, recordando las motadas que de siempre se han sentido, sin faltar nunca al respeto y de un modo divertido. Estos son algunos nombres con más o menos rigor que inventaron los vecinos que tenían buen humor. Ojalá que no se enfaden los que nombramos aquí, ni tampoco los que faltan, todos no pueden salir. Son pelaires de montaña y en rodato rodan. De Navarre, las guineos y bocudos los de Pon, Luninis los de Barbastro, cabezudos del Montón. Cena hierve, carne y cravas, los de Sena son melones, zaputos los de Almudévar y en Sariñena carnones. Cargaos los de un castillo, los de Luna albarderos, calzos rudos en Mayen, Cariñena pajareros. En Fuente Calón vivía, en Mado carreteros, Tocinos los de la cena, Calatayudes los villeros. Peluchones en Illueca, en Pesito y Alejero, culos largos los de Galpe, en Ostera de Lujero. Monroyo, Sucarrat, en Torrijos son pelaos, Monreal, Azafraneros, Fuentes Claras, Aguarchaos. Mosqueruela, Chichirinos, Iglesuela, los cuteros, en Villanuevo son pocos, los de Porta son toqueros. El aire de Albarracín, el poder de Peñeteo, abatidos los de Mora, y en Villanueva otroperos. ¡Ah! Sí, no. no se enfaden, señores, al oír estas canciones, porque los que aquí las cantan son cepotos y almendrones. Y no se enfaden, señores, al oír estas canciones, porque los que aquí las cantan son cepotos y almendrones. Ay, ay, es verdad, que nos hemos olvidado de los fatos, que están tocando también algunos fatos y cantando. Nada, que con los fatos buen rollito, nos queremos mucho, hombre. Y ha cantado también alguna pijaita fanfarrona, que los de Viñafar, jeje, ojo. Y de fuera el que toca el bajo, capaburro, bien bajo. La de la gaita chicharrera. Creo que son peor que los patronos. Peor que los patronos, y eso es lo que he aprendido yo, y digo continuamente, no porque uno sea obrero tiene que ser un hijo de puta, y hay obreros que son hijos de puta, ¿comprendes? Chivatos, mal trabajadores, creen que todo el mundo es un capitalista cuando te ven ahí... Y aquí seguimos en la enredadera. Esto que escuchas de fondo es lo último de Slivers, un grupo de gente joven de Zaragoza, un grupo interesante que ha editado Sounds of a New Age. Y queríamos continuar con la enredadera de hoy hablando un poquito de lo que es Hamas. Hay algunos que, a los que se les llena la boca defendiendo Israel, porque Israel parece ser que bombardea a los palestinos, porque ahí hay una organización que se llama Hamas, que son unos terroristas islámicos, que si no les matarán a todos ellos. Pero la verdad es que eso raya un poco la indecencia. Aquí no vamos a defender tampoco a Hamas, porque tampoco somos unos eruditos del tema, pero sí que a través de unos textos que hemos leído en Rebelión y algunas otras páginas de internet, sí que queríamos dar algunas pinceladas sobre lo que es Hamas y lo que significa. Hamas es un movimiento de resistencia islámica que la verdad es que sí que tiene un fundamento religioso bastante importante, ¿no? Pero no por ello habría que condenarlo, sino porque, como otros movimientos islámicos de resistencia, tiene un componente teológico islámico que es explícito. Esto no les impide ser una organización que expresa planteamientos y reivindicaciones políticos a menudo legítimos y coincidentes con la legalidad y los valores reivindicados por la cultura occidental, que conviene examinar y no sepultar bajo intereses e interesadas acusaciones de fanatismo y terrorismo. Hay que recordar que esta organización ha sido votada por una gran mayoría del pueblo palestino. De hecho, triunfaron en las elecciones en 2006 y desde entonces se les ha formulado tres exigencias que curiosamente nadie ha tenido a bien plantear a Israel. Una, que abandone la violencia. Dos, que reconozca a su enemigo. Y en suma, que acate los maltrechos acuerdos de paz heredados del pasado. Las circunstancias que acompañan a esta exigencia son singularmente irritantes porque ignoran lo principal, que si la mayoría de los palestinos residentes en Gaza y muchos de los que viven en Cisjordania otorgaron su respaldo electoral a Hamas 3 años atrás, cabe adelantar que no fue por su simpatía hacia el rigorismo religioso de la organización islamista. Decir que esta organización Hamas ha manifestado reiteradamente su disposición a un apaciguamiento con Israel, cuyas condiciones son el mero respeto del derecho internacional. Hamas, a día de hoy, todavía ofrece al Estado sionista una tregua indefinida, aunque digan que mandan cohetes cada 2x3, y son, la verdad es que los extremistas y los terroristas son quienes exigen que se cumpla el derecho internacional, mientras los demócratas, entre comillas, son quienes no aceptan ninguna frontera y se atribuyen un derecho sin límites a la tierra palestina. La verdad es que es bastante curiosa esta inversión de los términos. Y así las cosas, la operación encaminada a estrangular a Hamás en los últimos años ha tenido como correlato principal y claramente buscado el de cercenar toda la posibilidad de que entre la población palestina se hiciese valer una legítima resistencia ante unos acuerdos de paz manifiestamente indecorosos. Y sí que me gustaría terminar con un pequeño parrafito que encontré en Rebelión, de Jennifer Lowenstein, que dice así: la destrucción de Gaza no tiene nada que ver con Hamás. Israel no aceptará ninguna autoridad sobre los territorios palestinos que no pueda finalmente controlar. Cualquier persona, dirigente, facción o movimiento que no acceda a las demandas de Israel o que busque una soberanía genuina y la igualdad de todas las naciones en la región, cualquier gobierno o movimiento popular que exija la aplicación del derecho humanitario internacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos para su propio pueblo será inaceptable para el Estado judío. Entrando en la recta final de la enredadera de hoy, 25 de enero de 2009, son las 11 menos cuarto aquí en el subsuelo zaragozano, y en la sección semanal Los Zapatistas No Están Solas, hoy os traemos un estudio muy interesante de un epidemiólogo y nutriólogo mexicano que se llama Pablo González Casanova, y que esta semana ha publicado un texto llamado El Zapatismo Avanza Ante el Desastre, en el cual resume lo que está siendo uno de los avances más importantes de la autonomía zapatista, y es su evolución en temas de salud. Esta persona es un experto en temas de salud, de hambre, de desnutrición en el sureste mexicano, en Chiapas, y nos cuenta que el hallazgo más sorprendente para quienes conocieron el hambre en otras latitudes fue que los niños y niñas de las montañas de Chiapas dependían allá por los años 80 de la lluvia para subir de peso. Os preguntaréis por qué, ¿no? Pues bueno, cuando llovía crecían los ejotes y la desnutrición bajaba de 80 al 60%. En 2 meses crecían los frijoles, en 4 el maíz. Es decir, era como en África. La correlación agua pluvial desnutrición mensual era muy alta. Estamos hablando de que en la salud oficial de Chiapas hay hospitales y clínicas casi abandonadas, sin fármacos, pero remodelados. Una salud pública, la mexicana, casi veterinaria, donde no se hablan ni siquiera las lenguas indígenas. Y es que México, como nos dice Pablo González Casanova, es el primero en obesidad en la pobreza y esconde la desnutrición. En tal contexto, hambre, crisis, desastre, migración, se ven avances en educación y salud en las comunidades zapatistas que dependen del pueblo organizado y son dignos de valorarse. Y según sus propios estudios, nos habla de que el avance habla de que en el 74% de las viviendas en comunidades zapatistas se usa letrina, mientras que en el resto de las comunidades no zapatistas solamente hay un 54% de letrinas en las casas. En atención prenatal en comunidades zapatistas será un 63% en las mujeres que lo reciben, mientras que en comunidades no zapatistas hay apenas un 35% de atención prenatal. Y ya en términos de desnutrición, las diferencias son abismales. Para que salgamos de la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Las comunidades zapatistas impulsan producción colectiva, escuelas autónomas, promotores y maestros, clases en lenguas mayas, historia local y política, currículum oficial, clínicas autónomas rebeldes, salud y nutrición, y con escasos recursos y prevención, cuidando ambiental e higiene, abaten más diarreas, resfriados, tuberculosis o dermatosis. El éxito por el cambio en el manejo de la salud. Otra vida es posible con otro espíritu y otras luchas. Y como nota optimista, Pablo González Casanova dice que en sus últimos estudios, con sus últimas experiencias entre el 2000 y el 2008, constata que las comunidades zapatistas han logrado más organización. La dignidad recuperada les permite tener educación creativa, ciencias y humanidades de ayer y hoy, arte, poesía, literatura. Otras, salud, alimentación, educación y buen gobierno, se construyen con reflexión comunitaria, que conservan y se difunden por otro mundo para muchos mundos. Ya las tierras están privatizando. Los que tienen el poder del dinero. Y para acabar hoy estas informaciones tan positivas, desde la sección Las Zapatistas no están solas, acabamos con un grito de despedida zapatista. Lek hoy ta si bat sha. Como comentábamos al inicio del programa, el sábado me parece que fue, salía en la portada del Heraldo de Aragón que la OTAN descarta a Zaragoza y elige a la italiana Sigonella para su base espía de la OTAN. Finalmente Zaragoza no será la sede del nuevo sistema de vigilancia terrestre de la OTAN. Y la Alianza Atlántica confirmó el pasado viernes que se ha decantado por la base militar de Sigonella en la isla italiana de Sicilia. Al parecer, hace ya un mes que se conocía desde el Ministerio de Defensa que el Estado español no iba a ser, o sea, Zaragoza no iba a ser la base de la OTAN, pero hasta esta semana no se ha sabido nada, no sale a la palestra. Y desde aquí nos alegramos mucho que por una vez se coman sus propias palabras con tanta euforia que hay a veces en esta ciudad, de que se gana todo, de que estamos a tope, de que no hay quien nos gane este patriotismo futbolero, ¿no? Esta marca de ciudad tan absurda que promueven a veces, pues esta vez hemos perdido. Y se le ha quedado una ciudad italiana. Y se han quedado todos esos puestos de trabajo maravillosos, todos esos emigrantes norteamericanos, los peores militares, las peores calañas del mundo, que van a ir allí, y hemos perdido todo eso, y mucho más. Y las infraestructuras, y las armas, y los negocios, y la estrategia, y el espionaje, y la vigilancia, todo eso lo hemos perdido. Y está mal que nos alegremos, pero nos alegramos. Es demencial cómo todavía esgrimen las burdas argumentaciones de que necesitábamos esos puestos de trabajo, de que iba a impactar positivamente en la economía zaragozana, de que iban a venir un montón de cientos de técnicos extranjeros de primer nivel, en fin. la ciudad, pues por lo menos va a recuperar o va a mantener un espacio de ese tercio, que no, de esos dos tercios que todavía tenemos que no dominan los militares, pues se va a mantener para uso civil, que ya de por sí pues es una alegría, ¿no? Y la cantidad de impuestos que van a haber allí, tecnologías, infraestructuras dedicadas solamente para la guerra y, en fin, para la industria bélica que representa todo esto de la OTAN. Venga, y acabamos como siempre con la página de sugerencias. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Buena gente. Buena gente. Defendemos las montañas de Aragón. Mayacán. Frutas y verduras. Violadores del verso. Gela. Señor Rojo. Comando Cucaracha. Concierto en defensa del Valle de Castanesa. Sábado 7 de febrero de 2009. 9 de la noche. Sala Multiusos de Zaragoza. Más información en la web de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón. www.plataformamontanas.es. Y comenzamos la página de sugerencias de esta semana con el miércoles 28 de enero. El Centro Social Anarquista Algarada de Huesca nos invita a su ciclo de cine, crisis y luchas sociales. A las 8 de la tarde proyectarán El Concursante. El Centro Social Anarquista Algarada está en la calle Viranía, número 11 de Huesca. Para el jueves 29 de enero, y a pesar de que no es que seamos muy amigos del Ayuntamiento de Zaragoza, sí que con motivo de San Valero celebran el Roscón Rock y actúan muchos grupos en las calles de la ciudad. Y os queríamos anunciar que Daniel Rabana, que Don Nadie Sombra, actuarán a las 11 de la mañana en la Plaza de Ariño. En la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 28, a las 8 de la tarde, habrá concierto con The Nocturians. Y el mismo jueves 29 de enero, y siguiendo con nuestra amistad con el Ayuntamiento de Zaragoza y con otros de esta ciudad, en el concierto Muévete, en el ciclo este de Muévete en directo, actuarán China Chana y Mrs. Crocodile a las 9 en el Centro Cívico Universidad, en la calle Yolante de Hungría, número 4, y como son amigos del programa y han actuado aquí, pues eso lo queríamos anunciar. Para el viernes 30 de enero, a las 8 de la tarde, en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox, número 28, actuarán Raz y Ataraxi. A las 8 de la tarde también, en el CSA La Revuelta, en la calle San Agustín, número 18, un ciclo de vídeos y charlas de oficios artesanos. Y continúa el ciclo de Noches Inenarrables en la Biblioteca María Moliner de la Plaza San Agustín de Zaragoza. A las 8 de la tarde estará Luis Felipe Alegre, el Silbo Vulnerado. Y para el sábado 31 de enero, en el Centro Social Anarquista Algarada de Huesca, en la calle Virania, número 11, dentro de las jornadas Hazlo tú mismo, hazte tú misma, habrá un taller sobre plantas medicinales a las 6 de la tarde. Y ya sabéis que quedan muy poquitos días hasta que acabe este mes de enero para ver la exposición de Josep Renau, Compromiso y Cultura, de 1907 a 1982. Una exposición sobre todo de carteles, pero mucho más de ideología, de lucha y de compromiso, que podéis ver en el edificio Paraninfo, en la Plaza Aragón, en bueno, esta sede de la Universidad de Zaragoza. Una exposición muy recomendable. nuestra parte, nada más. Ha sido un verdadero placer, un programa, la verdad es que bien entretenido. Ya sabéis, como siempre, que tenéis nuestros contactos, laenredadera@nodo50.org, el 976-29-1398 y nuestro blog, saludamorirebeldia.blogspot.com, para trasladarnos, comunicarnos cualquier sugerencia, comentario o propuesta para este programa. Este programa ya veis que, bueno, lo dinamizamos aquí Pati y yo sobre todo, pero que está totalmente abierto a la colaboración de todas las que queráis. Pues si Julio nos hace una sección semanal, ¿cómo no vais a poder hacer cualquiera de los que nos escucháis una sesión, con lo desorganizado que es este hombre? Si estoy yo aquí, ¿cómo no va a estar cualquiera? Exactamente, pues eso, que una invitación aquí a que rompáis la incomunicación y que forméis parte de Radio Topo y de La Enredadera. Nos vamos a despedir con una canción de The Clash, para ver si llega José Díaz Vaz, que no sabemos muy bien si iba a venir. Nos vamos a dejar con Gangs of Brixton, las pistolas de Brixton, y nada más. Como siempre, ha sido un verdadero placer. El próximo domingo estaremos aquí una vez más. Tú no, yo me imagino que sí. Y nada, como siempre, buenas noches, os queremos mucho, un verdadero placer y un pletórico salud, amor y rebeldía.